al 100%. La raíz y la cultura están al 100%. Música para los enemigos también por el tren. Música de realidad siempre al 100%. Siempre habrá. Bienvenidos otra noche más a Friday Night Fever, Radio Cuca. Y hoy tenemos dos invitados desde México, nada más y nada menos que Ulises. ¡Hola! ¡Hola! Cuéntanos algo. Es mexicano. Mentira. Sí, seguro. Y también tenemos a Olga. Pero desde Gijón. Hola. Desde Gijón. ¡Hola! Más lejos. Y también tenemos a Olaf. ¡No! Hola, es un muñeco de nieve. Bueno, ahora creo. Pero se derrite. No me presentaste. Y bueno, pues pasamos por la primera canción. Antes. Sí, que no me ¿y si nos presentas? Antes de presentar. No. Vale. Pues estamos aquí. Marta, hola. Hola. Darío, hola. Mario. Hola. Ulises. Como, mucho gusto. Mucho gusto. Irene y Olga. Mucho gusto. Hola. Vale, y ahora pasamos con la primera canción que es. Que la presento que es yo, porque tú ya hablaste. Yo no hablé. No, no, no hablaste. Wicked Game de H&M. ¿Tú porque... la tuya, Uli? No. H&M como la tienda. Jaja. No, pues ni la tienda. People do. I know. a callar. Bueno, aquí seguimos. Sí. Yeah. Ah, ahora. ¿Y mí es oso? No, porque eres un chupón de micrófono. Chupa el micrófono. Di chupa el micrófono, por favor. Chupa el micrófono. Vale, gracias. Ahora va Fame de la canción, la de Remember My Name, la canción de 2009, creo. Fame. Chao. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? And I've grown, and those lessons were more than silver and gold. I'm letting it go, I'm living my life. I see it now, my name and life. I'm on my grind and it's not a game. I'ma make sure you remember my name. Bueno, seguimos aquí. Seguimos porque no nos vamos, jaja. Son las 8 y 8. Y 8, jaja. Ya, Fer, ya. Y pues ahora pasamos ya, con... son mis amigos de Amaral. Amaral. De Amaral. Amaral. Amar, no, Amaral, jaja. Amaral. Dari, haz lo que te dije o te pego. Amaral. El destino que nos une y que nos separará. Yo... Y bueno, aquí continuamos en Friday Night Fever, Radio Cuca. Hola, Ulises. Hola. Vale, y ahora pasamos con... las noticias. ¡Las noticias! ¡Cállate! Bueno, pues Mario, ¿con qué noticias pasamos? Con noticias de tecnología. Bueno, antes de eso, hoy yo no voy a hacer mis noticias interesantes, porque yo ahora tengo una nueva sección, en la que voy cambiando, que es bromas telefónicas. Entonces Mario sigue. Fer es nómada. ¡Bromas telefónicas! Fer es nómada. YouTube introduce varios cambios y mejoras. Chum, chum, chum. ¿Cuánto tiempo pasas en YouTube cada día mirando vídeos? Irene, Marta, responded. Mucho. Cuatro horas diarias, por lo menos. Hago el tiempo. Mucho. Tres horas. Bueno, para que veáis que esta gente ve demasiado YouTube. No. Bueno, más o menos. Si eres una persona que usa mucho el portal de vídeos de Google, entonces es posible que allí vaya varias horas, más de las que deberías incluso. Entonces es posible que estés allí varias horas. Bah. Si te gusta mucho mirar vídeos en YouTube, entonces tenemos una buena noticia para ti. De ahora en adelante podrás... no, Dari, no puedes. Ya, pero es que Dari me está enseñando mensajes y no sé qué y no sé cuánto. A ver, de ahora en adelante podrás comenzar a disfrutar de vídeos mucho más realistas. YouTube ya permite a los usuarios subir vídeos en 48 FPS y 60 FPS, que son dos framerates muy buenos y superiores al clásico de 30 FPS, por supuesto. Hace unos minutos comentaban que incluso Battlefield ya está aprovechando esta pequeña mejora y ha subido un tráiler en Full HD a 60 FPS. Para el sector de los videojuegos, esta es una buena noticia, ya que el público podrá disfrutar de vídeos y contenido mucho más realista. Dependiendo de las configuraciones de tu cuenta de YouTube, si es que tienes una, obviamente, puede que tengas que seleccionar manualmente la resolución Full HD o quizá ya lo has configurado así automáticamente. Aparte de la mejora en la calidad de los vídeos, el portal también ha introducido una interesante función para el usuario. Ahora se podrán contribuir subtítulos para los vídeos que estén en idiomas extranjeros. Antes solamente la persona que subió el vídeo podía colocar subtítulos, pero de ahora en adelante cualquiera podrá contribuirlos. Las traducciones se pueden realizar en cualquier idioma, ya que la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible. Otra cosa importante, señores. Sabemos que el dinero mueve el mundo. Por eso ha sido introducida una función que permite realizar... que permite realizar donaciones a los distintos canales. Si te gusta mucho el canal de algún usuario, entonces ahora podrás utilizar fanfunding para darles un poco de dinero si lo deseas. Esto sin lugar a dudas ayudará a subir mucho las ganancias de algunos bloggers. Fer, estás por ahí. Estás por ahí. Fer, te recuerdo que tienes que presentar, ¿eh? Ah, sí. Creo que estamos con... No me refería a eso con presentar, pero bueno. Y además no estás en antena. Bueno, seguimos. La CNN, el canal mundial de noticias, creo que es ese, quiere comenzar a utilizar drones. Los drones se están poniendo muy de moda, mientras que algunas personas utilizan versiones a control remoto para divertirse. Hay compañías y empresas que planean utilizarlos para mejorar sus servicios. De hecho, hace tiempo, Amazon anunció sus planes para incorporar un servicio de envíos mediante drones, que no fue aprobado por la FAA, por cierto. Incluso los militares les dan uso para ciertas tareas de espionaje y vigilancia, por ejemplo. Dentro de poco, incluso las agencias de noticias, vale, sí, acerté, podrían comenzar a utilizar drones, ya que estos pequeños son agencias muy... ¿Agencias de noticias como yo? Sí. Bien. Ya que estos pequeños son muy útiles para llegar a ciertas áreas que las personas y los helicópteros no pueden. CNN y el Instituto de Tecnología de Georgia han comenzado a trabajar en conjunto en un nuevo proyecto de este tipo. La CNN quiere utilizar drones no solo para tener un punto de vista aéreo de distintos sucesos, sino también para que no sea necesario enviar a periodistas a lugares que puedan ser peligrosos. La investigación La investigación que los equipos están realizando será compartida con la Administración Federal de la Aviación, FAA, que es la empresa de antes que no dejó a Amazon lo de enviar drones por paquetes, bueno, paquetes por los drones. Bueno, seguimos. Aviación estadounidense, que actualmente está desarrollando ciertos reglamentos para el uso de drones. Cabe mencionar que la FAA todavía no ha aprobado el uso de drones con fines comerciales, lo cual incluye la recopilación de noticias. Por eso, una entidad grande como la CNN quiere que el uso comercial pueda ser más favorecido, ya que en realidad presenta ventajas. Estamos seguros de que otras agencias de noticias importantes ya están considerando también estas medidas, porque utilizar drones puede ser muy favorable a la hora de registrar hechos en lugares peligrosos o donde no haya acceso vía helicóptero ni automóvil, por ejemplo. Tenemos unas preguntas para que nos respondáis al correo, porque la sintonía se está acabando. ¿Qué opinas sobre el uso de drones con fines comerciales? ¿Crees que puede convertirse en un inconveniente para las personas o no molestaría en absoluto? Los puedes enviar a fnfradiocuca@gmail.com o a llamarnos en directo al 985-29-81-37. Y con esto acabamos las noticias de tecnología. Mario. Vale, y ahora pasamos con una canción que se llama Get a Note de Can't a Note de Becky G. Can't Get a Note de Becky G con Pitbull. Correcto. Becky G, Mr. Worldwide, y'all know the game plan, Mr. Worlds, I can't get enough, introduction, when I rap, no interruption. From the back, but we in the front now. Fired up, too hot to touch, ow. Little Miss 310, calm down, we about to blow. Jump on if you're ready to go. Up and around the globe. Quiero ver toda mi gente. Kelly girls get muy caliente. Oh, we so diferente. Hands up from the back to the frente. Don't matter where you rapping, man. Think of words to the foreign land. All night long and do it again. All night long and do it again. Taking me higher. All in my body, keep turning it up, yeah. I can't get enough, yeah. I'm feeling inspired. Don't want you to stop it, keep turning it up, yeah. I can't get enough, yeah. We dance in the streets, we rock to the beat. We sing from our hearts. Got this on repeat, we're off of our seats. Reaching for the stars. future, back into the G. I own companies, yeah, that's sweet. I also own a culture, yeah, that's me. I see the vultures, I love them to death. It's for the cream, shout out the meth. The world is man, who wanna bet? 4, 5, 6, I'm stopping the bank. I see the boys switching the blames, cause they see the way I'm flipping the game. I'm Jordan and flipping the man. I'm scoring and stepping man. They falling and tripping man. Come on, baby, let's do this thing. All night long and do it again. All night long and do it again. The music taking me higher. Ahora pasamos con El Mundo Gira de J. Pelirrojo y Curlice. Curlice. Es algo en lo que crees. Si cuentas hasta tres, lo que vendrá después. Responde tus porqués acerca de clichés sobre la vida y todos sus cambios. Un movimiento cambia a los santos. Unos son santos, otros no tanto. Unos se esfuerzan por lograrlo, pagando caro. Dejan de lado suerte del lado y quedan anclados. Luego los hados, luego los halagos. Luchan por llegar a algo. No, no, no me cuentes tus historias. Sobre todas tus memorias, tu experiencia. Ya ves nada más mis caídas. A mí me enseñará. No intentes entender el porqué. Solo siente cada paso que te iré. El mundo gira pero nadie puede verlo. No. El mundo gira pero no podrás pararlo. No. No. No habrá solución con cada acción. Con cada acción, el mundo gira pero nadie puede verlo. No, el mundo gira pero no podrás pararlo. No, no, no habrá solución. Con cada acción una nueva reacción. Si nunca das más de cada paso que das, nunca sabrás si puedes llegar a más. Tú no estás dando todo por tus sueños, solo estás prometiendo y nunca haciendo. Solo sé que no sé nada, todo es una historia no acabada. Acabará como espero, podré vivir lo que quiero. Solo sé que la familia es lo primero. Nadie te va a dar, tienes que cogerlo tú. Y si te te lo dan, no lo vas a valorar. Tienes que pensar antes siempre de actuar, y no actuar sin pensar en lo que quieres tú. El mundo gira pero nadie puede verlo, no. El mundo gira pero no podrás pararlo, no. No, no habrá solución con cada acción, con cada acción. El mundo gira pero nadie puede verlo, no. El mundo gira pero no podrás pararlo, no. Es un si puedo, un si puedo es un lo tengo es nuevo reto. Para volver a un si quiero, un deseo es un recuerdo. Te recuerda que no pares, un esfuerzo es lo primero. Y ahora pasamos con una canción que se llama Starships de Nicki Minaj. No petes, ni grites. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. On the floor, floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more. Las 8:30. We'll be right back. ¡Dale, siempre haces lo que tú quieres! Fer, cállate, porque eres muy listo. No, es broma. No cojas esa lata verde. Vale, ahora va la sección de Irene y mía que se llama... Espera, espera. No sé cómo se llama. Espera. Qué bien. Ah, ahora sí. Sí se cumple. ¿Qué es la de con quién te casarías, a quién besarías y a quién matarías? Owi. Vale. Owi. Olga va a participar también. Lo veo. Ah, no. Vale. Ya sabes cómo va, te lo explicamos. Bueno, hay que explicarlo igual. A ver. Una de nosotras dice tres personas famosas. O no, de libros. O de libros o de pelis. O pero no, que no sirve en compañeros de instituto ni nada de eso, ¿vale? Y tiene que decir a quién mataría. ¿A quién besaría y con quién te casarías? No, eso no. Eso no. Aunque espero que nadie lo haya oído. Escolisas dice tonterías. Y tiene 10 años. Creo que no. Y es mexicano. Uy. Ahora empiezo yo. Empieza Marta. ¡Para! Ya estoy gritando. ¿Te gusta dinero? ¿Qué? Vale, personas famosas. No tiréis latas. Ah, ¿que lo tienes apuntado? No. Ah, vale. ¿Dónde tengo apuntado yo algo? No sé, en la mano. Empieza yo. Irene, empieza tú. espera. Ya, voy a ser ya mal. Ya sé. ¿Puedo empezar yo? Vale, vale. ¿Ahora Mateo? ¡Ay, esto que me dice! ¿Justin Bieber? Sí. ¿A ti te gustan? Y Monocrillo. No. Y Harry el de One Direction. Harry Styles. Harry Styles. Lo tenéis que decir las dos, ¿eh? A ver, empieza tú. Mato a Abraham Mateo. ¿Qué más era? ¿Mato? Creo que está muerto. Bueno, no está, pero lo dices. ¡Está muerto! Que es un... ¿Cómo era? ¿Me casas? Te casas y besas a... Beso a Justin Bieber y me caso con Harry Styles. Yo voy a hacer lo mismo. ¿No quieres casarte con tu amor platónico Abraham Mateo? ¿No eres su me señorita? Me quiero casar... ¿Sos su señorita, macho cabrera? No. Irene, no sé. La cabra mal. De la cabra. Y la madre que la parió. No sé quién tenía una cabra que se llamaba Asunción. ¡Hey! Vale, ahora le toca decir a Irene. A ver. No sé por qué me río. ¿Sabéis todos quién es Lobezno? ¿Cuál? No, el de los X-Men. Sí. Sí. Clint Eastwood. No, no es Clint Eastwood. Sí, no sé cómo se llama el actor. No sé. Lobezno, ¿tú sabes quién es? Lobezno inmortal. Lobezno. El que salen cosas de aquí. Lobezno. ¿Mario Casas? Y Ricky Martin. Ese va para Marta porque sé que le encanta. Sí. Ya, sí, pero no es por eso, es porque no le soporto. No sé, pobrecito. Mato a Ricky Martin, beso a Lobezno y me caso con Mario Casas. Ah, Mario Casas. A la Olga dije. Yo lo mismo que Marta. ¿Matas a Ricky Martin? Sí. ¿Por qué? Porque es gay. Da igual. No me casaría con muchos gays, aunque fueran gays. Pero con ese, no. Blade, ese me da mal gracia. No sé, no porque sea gay, sino porque no sea raro. Vale, y ahora le toca decir a Olga. Le toca elegir a Olga. Toma, Olga. El micrófono está en tu poder. Ah, pues se inventa como nosotras. ¿Tú te crees que esto lo preparamos? No. Rápido. Que no, te toca a ti. Que sí, te toca. El de... El tiempo pasa. Edward Cullen. Vale. Irene piensa que es Cedric. Liam Payne. Liam Payne, ¿es el de One Direction? Vale, gracias. Y este es. El castaño. El castaño te hace por pelo. Sí. Tú estás como yo preguntando porque no tiene. ¡Va, Olga! Que no sé quién es. ¡Rápido! Que se acaba el tiempo. Y. Cualquier personaje de cualquier libro. Que no sea cuatro, ese no sirve. Porque ese. Y Pita. Y Pita. Vale, vale. Bueno, ese tampoco. Ese sí me sirve. A ver. Yo. ¿Quién es más? A ver, eran. Liam Payne. Edward. Vale. Pero Edward, podemos pensar que es Cedric. Sí. Pero da igual. No sé. Yo le tengo un poco de marido. No da igual. A ver. Pita, me caso con él, obviamente. Liam, le beso. Y al otro, le mato. Lo siento, Cedric, pobre por él. Pero no, no, y ya vi. Está muerto. ¡Chan, chan! ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Va, ¡spoiler! Sí, que diga Fer 3. No, pero Marta, yo... tú tienes que decir primero eso. Igual, es. ¡Oye! ¡Dari! A ver, ¿quiénes eran? Me caso con Pita, aunque es un poco insoportable el pobrecito. No. Sí, es muy... ¡Que no! Sí. ¡Que no! Me beso a Liam y mato a... Vamos, que haces lo mismo que yo. Sí. Es que ya está muerto. Un segundo. A ver, os voy a poner tres difíciles. David y el gnomo. No, vale, vale, atento, sí que valen. Sí, déjale. Gollum. Y... Como mi madre. Y un murciélago. Me caso con David en un gnomo, beso a Gollum y el murciélago que se muera. Yo beso el murciélago. No, beso el murciélago y Gollum que se muera. Yo hago el amor con Gollum. Disculpen las molestias, ese fue... Pensadas por los niños de 10 años, los mexicanos. Mexicanos. ¿Y tú qué eliges de murciélago Gollum? ¿Y el otro que era David en gnomo? Yo mato al Gollum y beso al murciélago. ¡Olé! Yo también. Es que odio Gollum. Pobre Gollum. Me caso con David el gnomo y con el murciélago y con Gollum. ¡Badu! Gollum, te quedé genial, no mata. Venga. Es majo, como es mío, eres majo. Como es. Ya verás, tú ya verás cuando termine el libro. Irene, ya está. Bueno, se acabó esta sección. Y ahora pasamos con a Rikiki de Supermarché. Rikiki. Seguimos en Radio Cuca. ¿Y qué canción ha tocado? Este, ahorita vamos con Yes de MFAO. Es que en México es diferente, es MFAO. El MFAO. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every time I dive in my pool, it's hard to be humble when I do the breaststroke through an underground tunnel and come up on the other side in a jacuzzi, being greeted by two naked models with suds on their booties. They give me hugs and lots of kisses, and they ask me what my wish is. I say, go and call your bitches, cause there's gonna be a party. Next they wash my body as a teen, and then they say, fool, your royal penis is clean. And I'm like, yes, it's on and pop it, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping, yes. It's on and popping, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Waking up next to a beautiful girl. Step outside and say hello to my beautiful world. Grandma's cooking breakfast, she makes pancakes the best. I check my MySpace and I got a lot of friend requests. Yes, I get to dancing as I walk through my mansion, cause I own property from California to the Hamptons. Then I sip from my water fountain at the Spencer Soda. Look out the window and wave at my next neighbor, Oprah. I check to see how my album's doing today. The group LMFAO goes double platinum. Hey, I got a party, man. That's how I live. So I take my elevator to the club in my crib. Like, yes, it's on and popping, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping, yes. It's on and popping, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping, yes. It's on and popping, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping, yes. It's on and popping, yes. The party's rocking, yes. The cutie's shocking, yes. And there ain't no stopping. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Vale, y ahora vamos a pasar. Ahora vamos a pasar, vale, gracias, Dani. Ahora vamos a pasar con mi broma telefónica. Y esta vez va sobre Abraham Mateo. ¿Vale? Vale. ¡Broma telefónica! Vale, Ulises. Y bueno, la persona a la que voy a gastarle la broma se llama Alba. Vale, está puesto el teléfono. A ver, Dari, quita eso. Hola, Olga. Hola. Esperen, tengo unos zapatos de marca. ¿Qué es? Ah, debe ser una cosa que puso. Espera, callar. ¿Sí? Hola, hola, buenos días. ¿Eres Alba? ¿Eres Alba? Llámalo otra vez. No, ¿ahora? ¿Ahora de quién es? ¿De quién es? Pues yo, me firmé a alguien. ¿Alguno de tus contactos? Pero espera, ¿cómo es la canción? Paula González. A Sofía, sí, a Sofía, por favor. Vale, pero a Barril no, a la otra, Vale, llamamos. No, ese no, que tiene muy mala hostia. Mejor. Vale, a ver, queda muy poco programa, tenemos que... Vale, quedan 10 minutos, un poco más. Bueno, Da igual. A ver, ¿cómo es la canción, Irene? ¿Quién soy yo que vienes a buscar a ti? ¿Es tarde? No sé, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Vale. No, vale. Vale. Digo, Alba. Sí. Está en línea. Pero que no pongáis número privado, que si no. Que no. Que no, que se va, que se va, que se va. Oye, por favor, silencio. Vale, va, venga. ¿Pero por qué no llama? ¿Pero por qué no llama? Decidme a alguien, venga, rápido, venga. Que yo hoy no... Hoy... ¿Madre? No. ¿A Ismael Real? ¡Sí! ¡Sí! ¿A Ismael, el de mi clase? Espera, llamamos a Andrea Juley y le digo lo de los gemelos. No, no, no, al Isma, al Isma. A Isma. Al Chusma, al Chusma. Es muy tarde. A ver, ¿qué dice el Chusma? Sí, el de mi clase. Bueno, venga. No, Mario y, Mario y yo vamos a decir el teléfono o el correo por si sí que... Mario y yo vamos a decir el... La persona a la que llama no está disponible. Por favor. El teléfono y el correo. Buscarme a alguien, anda. El te... Vamos a volver a llamar a Alba. Alba no. Ya es que no. ¿A quién? Vale. Dijiste que si Alba no cogía, que no. Ya. Pero igual te empieza a trolear a ti. ¿Dónde está Pela? Busquemos a Pela. Todos ahorita están viciando con el teléfono. No, a ver, Mario y yo vamos a decirle el teléfono y el correo. El correo es fnfradiocuca@gmail.com y el teléfono Mario nos lo dice. 985-29-81-37. Ahora sí. ¿Diga? ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar. ¡Me cago en todo! Vale, venga. Bueno, y ahora pasamos con sintonía completa. No, con Charlie Brown de Coldplay. La presento yo, pero bueno. Tú ya está, Mario, ya está. Oye, no, Dari, desconecta el micrófono, ahora. No, yo quiero hacer una broma. Y bueno, aquí nos despedimos. Adiós a todos. Adiós, Ulises. Cucuchichi. Adiós, muchas gracias. Adiós. Y probablemente venga a los próximos programas. Aléjate del micro porque... Vale, vale. Sí. Y probablemente venga a los próximos programas. No va a ser Ready in Fever, pero bueno, habrá un programa, tendréis programa. Sí, a la misma hora. A la misma hora, pero... No y en la misma exactamente, cadena. Friday in Fever. Sí, me llamo Darimio. Bueno, ya se dirá, ya se dirá. Ya, ya se verá todo. Bueno, y bueno, ahora... Y adiós, Mario. Adiós. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Sora. Ahora pasamos con... Adiós, Dari. Adiós, Ulises. Adiós, Fer. Y adiós, Irene. Adiós, pasamos con sintonía completa. Que no, con sintonía completa no, Dari. Eso.